fantasías. Bueno, casi que estamos metiendo otro bloquecito de folclore en esta media mañana. 11:15 ya en toda la República Argentina. Seguimos compartiendo Despertar Serrano para todo el corredor de las Sierras Chicas, ¿eh? De un mañana eran pájaros de fuego donde el futuro colgaba. Bueno, hablando de las Sierras Chicas, nos vamos para Sal Si Puedes, ¿eh? Porque se viene nomás el Festival Aromito Somos Monte, ¿no? Allí con la Brigada Forestal, con toda la gente que está colaborando para que todavía nos quede un poquito de monte nativo aquí en las Sierras Chicas. Del otro lado está Natalia Verón, quien es parte integrante de la Brigada Forestal de Sal Si. Natalia, ¿cómo te va? Buenos días, muchas gracias por este ratito. Hola, Leo, buenos días, ¿cómo están ustedes? Saludo a la audiencia. Bueno, me decías que estabas allí a pleno en todos los preparativos de lo que va a ser la peña, el festival. Así es, estamos con los cumpas organizando el tema de la comida y tenemos una variedad de platos dulces, salados para recaudar fondos para la indumentaria forestal de combatientes contra los incendios y también para las capacitaciones. Claro, para que se vaya sumando gente aquí el que quiera participar, ¿no? Y es un puntapié interesante el que me brindás, Natalia, para que me cuentes. No es para abrir debate, ni mucho menos, pero para que me cuente, a ver, ¿cuál es la diferencia entre ser participante de una brigada forestal o de un equipo de, digamos, cuál sería la diferencia contra un bombero voluntario, digamos? Bueno, mira, Leo, básicamente es son lógicas diferentes y todos abordamos el tema de los incendios forestales, aunque sabemos que bomberos se dedican a otras cuestiones un poco más operativas, accidentes, rescate vehicular, mucha variedad de eso, y nosotros cuidamos la naturaleza, el monte, y desde una lógica de prevención, y cuando ocurren los incendios, restauración. A su vez, con el tema de poder lograr la conciencia y el conocimiento, y sensibilidad también de que el agua que estamos tomando tiene que surge de un ecosistema serrano sano. Si no está sano los bosques en la montaña, las napas empiezan a secar y después cuando ya llega el agua se ocurren las inundaciones y es un ciclo que no termina de ser positivo, sino que es catastrófico más que nada. Bueno, básicamente la idea es entender que no son cosas que se contraponen, sino que se colaboran. Las instituciones todavía no somos como Brigada Forestal, digamos, tenemos la perspectiva, sí, de una personería jurídica, y muchos los están logrando, muchas brigadas, la nuestra está en formación, y eso es lo que vamos proponiendo para llegar a esa meta, digamos, de tener personería jurídica para poder lograr una institucionalidad de conseguir donaciones a escala, digamos, de otros países para combatir los incendios y para prevenirlos también con... estamos hablando de vehículos y eso, mientras tanto todo es a pulmón, por eso se llama Brigada Forestal Comunitaria Aromito Sal Si Puedes. Colaboran muchas personas, y no solo en la nuestra, sino en todas las brigadas del corredor de Sierras Chicas. Bueno, básicamente es eso, y cuando estamos en los incendios estamos todos, o sea, un grupo se pone a disposición de todo lo que se está organizando con el desastre que es y la premura de que no avance el fuego, digamos, comiendo toda la montaña. Que ojalá logren rápidamente esa institucionalización y esa personería jurídica a la cual te referías, ¿no? Hablando de eso de meterse a la montaña, hablando de combatir el fuego a nivel de las sierras, ¿cualquiera puede ser integrante de la Brigada Forestal? Sí, hay distintas funciones. La idea es que sea mayor de edad para una cuestión más bien de enterarse de la independencia, como digamos. Pero también están, hay muchas otras funciones. De la Brigada Forestal, quiero contarte, Leo, que hay varias tareas distintas, que se colabora mutuamente y eso lo trabajamos en equipo. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay un incendio, sí, hay un grupo que se ha capacitado, ha tenido una revisación médica que la hizo al día, se ha inscrito para un seguro de vida y también la capacitación que es certificada. Eso cuesta un dinero, que por eso estamos gestionando para lograr. Pero a su vez están otras personas que ayudan, aunque no estén en el incendio, trasladando personas, trasladando víveres, alertas en las comunicaciones, en las redes, informando, porque vos, si te recuerdas, cuando hay incendio está todo el mundo nervioso, porque generalmente hay mucho calor, mucho viento, y eso hace las condiciones propicias de alerta máxima, y aparte el susto que tiene en general todo el mundo para con este tema. Y bueno, sobre todo la cercanía a las casas, pero también los que conocemos que tienen una relación directa a que después tengamos sequías o inundaciones, nos preocupa muchísimo. Entonces, bueno, la idea es prevenir, estar alertas en las columnas de humo y poder informarle a bomberos, que son los que tienen la primera línea de ataque, pero cual no se contrapone, porque un brigadista puede estar caminando por las sierras, detecta una columna de humo, comunica a los compañeros, tenemos una red de trabajo en la que nos avisamos las distintas brigadas, digamos. Claro. Estoy siendo clara hasta ahí. Pero claro, pero más vale, Nati, ¿eh? Y te agradezco esa claridad, sobre todo para las y los oyentes que están del otro lado, ¿no? Héroes invisibles, ¿no? Aquellos que sin chapa, sin algún carnet, sin nada, lo mismo siguen colaborando. Bueno, 18 horas es el punto inicial de lo que va a ser el festival, ¿verdad? Así es, así es. Vamos a estar largando con unas presentaciones de una brigada forestal muy muy trabajadora, como todas, digamos, que esté a pulmón, la Brigada Forestal Chiviquín, que tiene su base en Unquillo, y ellos nos van a venir a contar sus experiencias. Y después tenemos un documental hecho por Evangelina, que es de La Estancita, muchos lo van a estar conociendo, es sobre la vida en estas serranías, y bueno, lo que transcurre, el tiempo diferente que transcurre en la naturaleza, y los vaqueanos andando a caballo, su vida, y bueno, cómo se ve a veces interrumpido por los incendios y lo que eso implica, digamos, en todas las corridas. Bueno, esas serían las dos presentaciones. Después llegaría Rodrigo y su banda, y después estaría Sabia Mestiza, y más tarde cerraríamos con Viva la Pepa. Me estoy equivocando. Primero Viva la Pepa y después Sabia Mestiza, como cierre. A las 20:30 está Rodrigo, que es más o menos una hora tentativa para que el público pueda llegarse, y ya después, 22, estamos hablando de Viva la Pepa, y después cerraríamos a las 11:30, 12, con Sabia Mestiza. Bueno, para todos los gustos, a divertirse, a bailar, pero también a aprender, ¿no? A partir de nosotros vamos a decir a partir de las 18 horas, se pueden llegar a lo largo de todo ese tiempo. Natalia, te agradezco. Te quiero decir que en las redes está explicado cómo llegar, porque a veces es complicado, uno tiene que tener referencia la policía de Salsipuedes, que está en la ruta, y ahí dobla a mano izquierda, así que tiene que tener esa atención, porque si viene desde el sur para arriba, o sea, se dobla para la izquierda. Eso por un lado. Y por el otro, que la idea también es compartir saberes, ¿sí? Y disfrutar muchísimo y agradecido por toda la comunidad que nos ha brindado su apoyo. Hemos tenido poco tiempo en organizarlo porque hubo que decidir muchas cuestiones o dejar pasar el invierno y que ya nos agarrara la temporada de invierno de incendios nuevamente. Así que fue todo, Leo, como una movilización muy grande y como equipo de trabajo de la Aromito. La verdad que agradecida también porque todos nos hemos puesto mucho las pilas, la camiseta, como quien dice. Bien ahí, Natalia. Bueno, te agradezco estos minutos con Radio Nexo y vamos a seguir invitando también a lo largo del programa para que se lleguen allí hasta la Casa Zíngara en Sal Si Puedes. Un abrazo Sal, grande. Si puede. Gracias, Casa Zíngara. Gracias a ti, caballero, y a todos por ahí. Saludos a la audiencia. Gracias. Hasta allí Natalia Verón, integrante de la Brigada Forestal Aromito, de la Brigada Forestal de Sal Si Puedes, invita, primero contándonos, aprendiendo entre todos, lo que es una brigada forestal, qué hay que hacer, qué hay que tener para ser integrante de una brigada, y luego están invitando, ¿no?, a este festival por el monte para seguir colaborando, ¿no?, con la formación de la brigada. Se pide, ¿no?, un bono consciente, solidario, y van a estar actuando en este festival Rodrigo Carazo, Sabia Mestiza y también Viva la Pepa. A partir de las 18 horas es la cita allí en Casa Zíngara en Sal Si Puedes. Está lindo, está bueno. Está bonito, ¿no? Así que otra de las recomendaciones del fin de semana aquí en Despertar Serrano.